8 y 3. Radio Altamar, 102.3 FM. Si te preguntan qué radio escuchas, responde Altamar, más arriba. La encuesta anual de confianza en instituciones realizada por Ipsos revela que en los últimos 10 años, la radio es considerada como la institución de mayor credibilidad. O sea, más de 31 millones de peruanos que escuchan radio al día confían en la radio para informarse, entretenerse y recibir consejos. Si confían en la radio, pueden confiar en tu marca. Anuncia en radio y háblales en su idioma, porque la radio está más cerca de la gente. Altamar, más radio. Hora en que descansa el alba, mi alma triste recuerda al ser que tanto amé. Cuántas veces te he visto en mis sueños como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer de tus encantos divinos de mujer, dándome así el placer de tus encantos divinos de mujer. Si supieras qué amargura siento cuando me desvelo, Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor yo prefiero morir que dejarte de amar. Ay, oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor yo prefiero morir que dejarte de amar. La noche, hora en que descansa el alba, mi alma triste recuerda al ser que tanto amé. Cuántas veces te he visto en mis sueños como un ángel que abre sus alas, dándome así el placer de tus encantos divinos de mujer, dándome así el placer de tus encantos divinos de mujer. Si supieras qué amargura siento cuando me desvelo, si supieras felices. Oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor yo prefiero morir que dejarte de amar. Ay, oh Jesús, ya no puedo vivir sin tu amor yo prefiero morir que dejarte de amar. Seguridad, mira bien, se viene el tren, mira, vale, cuídala bien. Yo soy cuidadoso, por eso cuando voy en mi carro me detengo y no trato de ganarle al tren. Cuídate tú también y mira bien, se viene el tren, tu vida vale, cuídala bien. Es es un mensaje de Saudar Perú, minería que crece contigo. Y es que tú te has convertido en mi obsesión, llenando espacios en mi ser, agua de manantial. Distribuye Comercial Herbela, del Girón Moyendo 193. Sus pedidos al teléfono 48-1472. Puritan. Ah, refrescante y saludable.